O sea, que en el mundo real tú empiezas a contemplar a través de los ojos serenos y de una mente en paz. Y ahí solo hay reposo. Ahí no hay gritos de dolores, ahí no hay todas esas cosas que nosotros tememos. Porque ahí nada está excluido del perdón. Entonces, nos dice como una pregunta, ¿qué necesidad tiene dicha mente de pensamientos de muerte, de asesinato o de ataque? ¿De qué puede sentirse rodeada sino de seguridad, amor y dicha? Y bueno, les dije que nomás les iba a leer un pedacito y ya le estoy leyendo más, ¿no? Pero los quise leer, ¿por qué? Porque así se complementa, ¿no? Todo lo que ya estamos hablando. O sea, nunca esto es una coincidencia. O sea, por algo el libro nos habla tal cual nos está hablando y al sacar el tema al azar. Pero bueno, vámonos a la lección. La 291 nos dice, esto es un día de sosiego y de paz. Pues ya saben por qué me río, ¿no? Este es un día de sosiego y de paz. Hoy, la visión de Cristo contempla todo a través de mí. Su vista me muestra que todas las cosas han sido perdonadas y que se encuentran en paz, y le ofrece esa misma visión al mundo. En su nombre acepto esta visión para mí, así como para el mundo. ¡Cuánta hermosura contemplamos en este día! ¡Cuánta santidad vemos a nuestro alrededor! Y se nos concede reconocer que es una santidad que compartimos, pues es la santidad de Dios mismo. Y aquí viene la parte de la oración. Mi mente se aquieta hoy para recibir los pensamientos que tú me ofreces. Y acepto lo que procede de ti, en lugar de lo que procede de mí. No sé cómo llegar hasta ti, mas tú lo sabes perfectamente. Padre, guía a tu hijo por el tranquilo sendero que conduce a ti. Haz que mi perdón sea total y completo, y que tu recuerdo retorne a mí. Y con esta bella lección vamos a ir tranquilos por el sendero, por el camino que vamos ahorita siguiendo. ¿Por qué? Porque nos está conduciendo hacia él. No vamos a aceptar nada que proceda de nosotros, sino vamos a aceptar todo lo que procede realmente del que lo sabe, ¿no? Y en estos momentos vamos a tratar de que nuestra mente se aquiete un instante por lo menos. ¿Para qué? Para que su recuerdo retorne a ti, retorne a mí, retorne a todos, retorne. Y con este enunciado vamos a finalizar con esta lección. Este es un día de sosiego y de paz. Y que así sea, amén, para cada uno de ustedes. Este es un día de sosiego y de paz. Con esto finalizamos Encuentros Existenciales.